después de laborar, vuelve a su indio hogar. Dicen de que el plebeyo, que nombre del pueblo, que nombre que sabe amar, y que sufriendo está esta infamante ley, de amar al aristócrata siendo plebeyo. No son de igual.